serie de jugadores. Y si del otro lado te dice Boca, esté tranquilo, que Boca es lo más grande del mundo, Boca es lo más grande que hay, bueno, pero está bien, pero lo quiero a Montellano, Peri y otra vez, a Boca, esté tranquilo, que Boca es lo más grande que hay, y no es una respuesta. O sea, acá hay un montón de situaciones que hay que evaluar, y me parece que a veces el hecho de hacer el afán por demostrar que un equipo como Boca es la marca más importante de la Argentina, uh-huh, y una de las marcas más importantes del mundo, me parece que se necesitan respuestas, así como las necesitamos nosotros, que preguntó Matías y no contestó, que preguntó José, uh-huh, y por ahí no contestó lo que tenía que contestar. Me parece que en ese tono y de esa manera es el manejo de una charla. Sí. Sí. Y no sé si Lama habrá estado cómodo con esa charla y con ese manejo. Y vamos a preguntárselo a Claudio Villanueva, agente de Julio Lamas. ¿Qué está al aire? Sí, claro. Claudio, bienvenido a Uno Contra Uno. Estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. Gracias por el contacto. Charlamos con Paredi, recién lo escuchaste, sí. A ver, ¿se cortó Villanueva? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Claudio. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias por el llamado. Además, estaba deseando que me llamaran. Porque a mí, yo escucho cosas de algunos personajes que me molestan mucho. Primera cosa, no hubo nunca una oferta formal de Boca Junior con respecto... Perdón, Claudio, perdón. ¿Tenés la radio prendida? Bájala. Ahí ya la apagué. Brillante, gracias. Primera cosa, nunca hubo una oferta formal por Julio. Es verdad que nos reunimos en 1 de marzo con Samuel Nardini y con Inés, que fuimos con Chocolate Raffaelli, manifestaron las ganas de contratarlo a... Estamos complicados, Claudio, con el audio. Estamos complicadísimos con el audio. A ver. ¿No me escuchan ahí? Ahí, perfecto. Bueno. Recién te perdí. Quédate quieto, Claudio, no te muevas, por favor, te lo pido. Espera que voy a parar la camioneta, porque tengo ganas de aclararlo, porque me da fastidio, porque el tipo deja picando la pelota como que... De mí puedo decir lo que quiera, que no me importa, pero sí me molesta cuando hablan de personas como Lamas, que puedo aceptar que digan que es un mal entrenador, si quieren, pero de ninguna manera puedo aceptar que digan que, como dijo, juega dos puntas. Primero y principal, muchachos, y ustedes esto lo siguieron hace rato, el primer club interesado en Julio Lamas fue Obras Sanitarias, y ustedes lo dijeron varias veces... Y Fabián Pérez, si no me deja mentir, me lo preguntó muchas veces a mí. Y siempre yo dije que no, porque me parecía que era un proyecto económico que Obras no podía llegar a alcanzar. ¿Me equivoco, Fabián, lo que te digo? No. Lo venimos hablando antes de que termine la participación Obras en el campeonato. Quiere decir que Obras estaba en la película. Cuando se arma la reunión con Boca, el señor Minervini sabía que Obras estaba interesado en Julio. Y el día de la reunión que tuvimos con nosotros hicimos hincapié solamente en una cosa. Mire, Paredi, usted hizo muchas cosas que a nosotros no nos gustan y que no van con Julio Lamas. Entonces, lo que aconsejamos es una reunión, reúnanse con Julio, ustedes consideren, sin nosotros, sin Rafael y sin mí, para poner en claro un montón de situaciones en la cual Julio tirará sobre la mesa su proyecto deportivo, ustedes dan el de ustedes y se pondrán de acuerdo. Bueno, quedamos así. En un momento dado, creo que fue Minervini que dijo, sí, nosotros estamos pensando en tal... No, él me dijo, estamos pensando en tal plata, y le dije, mire, se queda corto. Hay que levantarle, hay que pensar en una cosa un poco mayor, y punto. No se habló más de dinero. ¿Oferta formal, Claudio? No hubo nunca, entonces. Nunca. Y la otra reunión, ¿qué hace? Se hace en Mar del Plata... El día del tercer partido de Peñarol Regatas, se reúnen los dirigentes con Lamas solamente y ahí hablan de un proyecto deportivo. Y ahí Lamas les informa de dos cosas. Una, que primero tenía que hablar con Ricardo Siri, el presidente interino de la Confederación, uh-huh, y que también iba a tener una conversación con Obras. Que no es una cosa como... Y es una conversación, hay que terminarla. No, sabían ellos positivamente que... Lamas tenía una reunión con la gente de obra. Se reunió con la gente de obra, se reunió el día sábado y hizo el balance de los dos proyectos y le interesó más el de Obras. Y punto, y aparte, no hay ningún otro misterio. Sí, de hecho ayer hablábamos con Julio y él nos contaba esto mismo que decís vos. Y yo le preguntaba a Paredes, Claudio, esto, ahora te lo pregunto a vos desde otro lugar. Vos tenés varios jugadores en Boca, de hecho, Carlos Duro trabaja con ustedes. Sí. De alguna manera... ¿esto te hace repensar la posibilidad de que algún jugador pueda integrar el próximo plantel de Boca o buscarle trabajo en otro lugar? ¿O para vos son declaraciones, las dejarás en su lugar y si Boca te pide jugadores se los darás? En el caso de que, arreglen todo lo que sea correspondiente. A mí no me gustan los manejos dirigenciales de Paredes, pero yo no soy el dueño de los jugadores. Yo a los jugadores que confían en nosotros, claro. Gracias a Dios, hace muchísimos años que tenemos... el mismo plantel, que se van pocos de la mano nuestra, sobre todo lo bueno, si hay una oferta de Boca que es buena, será considerada. Pero también no te olvides, en todo tipo de cosas, y esto lo aclaro siempre, tiene mucho que ver, no solamente la parte deportiva, la parte económica, sino tiene que ver la parte deportiva, que pareciera que el señor Paz, por lo que escuché, no lo entiende. Acá no es que el básquetbol argentino es raro y se manejan códigos diferentes. Yo soy hincha de Boca, muchachos, ¿cree que les cuente las cosas del fútbol de los últimos 20 años? O sea, que me quieran comparar acá. Todo es muy clarito, sobre todo con personajes como Julio Lamas. Ya insisto, si a mí me dicen que Julio Lamas es un mal entrenador, está bien. Otro me dice que es extraordinario. Y está fenómeno también. Ahora, que no me digan que es un bicho raro o que marea la perdiz y va a un lado y va al otro. No, porque fue absolutamente claro. Fue todo absolutamente conversado. Y mira, voy a decir una cosa que no tenía ganas de decirlo. El señor Paredes manda a un periodista, que no quiero dar el nombre, que yo lo conozco hace muchos años, que no soy su amigo, pero lo conozco hace muchos años, manda a un periodista deportivo, el sábado, el partidario de Boca, el sábado a la tarde, llamándolo a Julio Lamas para que le arregle con Paredes directamente. Si creen que el manejo del básquetbol es así, creo que este es un ejemplo que se equivocó. Fabi. Me parece que está claro, ¿no? Lo que nos dice Claudio, y un poquito lo que cuenta al final de lo que estaba diciendo, con esto que manda un periodista, un poquito la conclusión que saqué yo también, ¿no? Me parece que esa forma de decir, sos el técnico de Boca, esto es Boca, qué sé yo, qué toque el otro, y por ahí no hacer algo más concreto, a un tipo como Lamas, que lo conocemos como es, me parece que también le intuyo, que esto es una apreciación personal, que por ahí también le hizo ruido, así que yo no tengo ninguna duda, o sea, yo no pongo nunca, y creo que José ni Mati tampoco, pusimos en duda el hecho de que Julio haya sido claro a la hora de elegir su equipo, y además es cierto lo que dice Claudio, ¿no? En cuanto a que ya venía hablándose de Julio Lamas desde antes de la finalización de la participación de Obras en la Liga Nacional. Es más, el único técnico con el cual Obras siempre soñó y pensó fue Julio Lamas. Sí, lo has dicho siempre. El descreído número uno era yo. No, y vos era que siempre decías, ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Pero no, porque además, perdón, yo tengo una relación afectuosa con el presidente de Obras Borro y con Gregorio Martínez, y me juntaba con ellos... Y yo le decía, es imposible que venga por esto. Y yo me decía, bueno, vos no me podés, en unas charlas de comida, pero siempre fueron los primeros que se mostraron por Julio. Entonces, y además Boca lo sabía. No quiero comprometerlo ahora a Minervini, pobre, que debe estar pasando un momento bastante desagradable con las actitudes de este hombre, pero él es testigo de todos estos movimientos. Claudio, un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamar, y hasta luego. Claudio Villanueva. Junto con Chocolate Rafael y agentes de Julio Lama, bueno, nos parecía bueno